Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dile, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Juanca y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comento que nosotros los ciclistas urbanos siempre estamos hablando de cuánto disfrutamos de nuestros viajes, de cómo ahorramos tiempo y de qué tan felices nos sentimos al pedalear. Seguramente habrá quienes piensan que exageramos tal vez un poquito. Sin embargo, les comparto un dato especial. Cuando nos movemos en algún vehículo de combustión, estamos viajando en la fuente de emisiones. Con esto me refiero a los buses de transporte público, puede ser nuestro vehículo, tal vez un taxi que nosotros podamos tomar. Según datos precisados por Paul Rojas del Centro de Investigación Epidemiológica Ambiental en Barcelona, España, los ciclistas estamos menos expuestos a las emisiones de vehículos de combustión interna, en especial si se pedalea por rutas secundarias. Estas, por supuesto, es de volumen menor de tráfico. Así que la recomendación, amigos, es que ustedes se incorporen de poco a poco a ser ciclistas urbanos, amigos. Muy buena recomendación. Ahora, hablemos del tema de los cicloparqueaderos. Es una de las opciones que nosotros solicitamos a la empresa pública privada para que nos acceda más lugares para nosotros poder tener este espacio de parqueo. La calle en uso compartido es otro de los temas importantes que hay que mencionar. Tenemos peatones, tenemos nosotros los ciclistas urbanos, tenemos los vehículos, quienes debemos compartir algunas vías. Las ciclovías que están activadas en el distrito metropolitano obviamente no nos van a abastecer el tema de capacidad para todos los ciclistas urbanos que vamos de crecida. Entonces, ahí está la recomendación, amigos oyentes, muy importante para que ustedes puedan tomar en cuenta y si su decisión está por empezar en esta nueva forma alternativa de movilización, pues bienvenidos y bienvenidas a ustedes. Con esta muy buena recomendación les doy la más cordial bienvenida a ustedes, amigos oyentes, y por supuesto a Ricardo Anzatuña, quien nos acompaña esta tarde. Parece que va a llover, Ricky. Buenas tardes, ¿cómo ha pasado, Ricky? Buenas tardes, Juan Carlos. Como dice la canción, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Pero eso será más tarde, ¿verdad? Y, Juan Carlos, Semana Santa, esta semana vamos a comer fanesca. ¿Qué le gusta más a usted, la fanesca? ¿El molo? ¿El dulce de higos? Así la fanesca mismo. La fanesca de dulce, Ricardo. ¿Ya? Muy, muy rica. Es la que más me llama de la atención. Así que invitamos a los amigos oyentes a que la preparen junto a sus familiares en casita, que por lo general es la tradición, Ricardo, ¿no? Nos juntamos en familias y cada uno hace la preparación, y eso me resulta bastante importante. Chévere, es lindo que esta fecha sea unión de la familia, unión de Dios, unión de Cristo, ¿no? Así es, y de esta manera damos el inicio en esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Saludar a los compañeros, a los amigos. A ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Así es que estas son nuestras redes sociales. Tú eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. ¡Qué recuerdos! Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Bien, amigos, como siempre, sorpresas en la radio. Como siempre, traemos artistas y, de verdad, de excelente calidad. Queremos comentar lo siguiente. Hoy nos acompaña Carito, es la artista que está en Radio Casa de la Cultura, y les comento algo sobre ella. Carolina Elizabeth Sánchez Varela nació en Quito, Ecuador. Con su talento y hermosa voz, conquistó al público ecuatoriano en todas sus presentaciones que ha realizado en diferentes giras por el país. Su inspiración por la música nacional nace cuando de muy niña admira a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, con los temas inolvidables Canción de los Andes, Morena la Ingratitud, Por ti llorando. En las canciones del recuerdo, su alma musical se fascina con los temas de la mexicana Ana Gabriel, con aquellas canciones como Simplemente Amigos, El Cigarrillo, entre otras canciones. En el colegio, con su voz y belleza, llama la atención de sus compañeras y profesores. A sus 15 años se lanza como solista, en una gran fiesta rosada a la que asiste mucho público y personajes de Quito, experiencia que le brinda la oportunidad de presentarse en otros escenarios. Su alegría, voz y simpatía le permite ser vocalista del grupo Contratiempo, con temas de ritmos tropicales por el espacio de 5 años, con los que conquistó al público que asistió a sus presentaciones. Disfruta también del regalo de Dios que le entregó su hermosa hija, Celine Anaí Solá, una niña de 12 años, y como también Carito disfruta del cariño de sus compañeros del ISFA, donde ejerce su profesión de ingeniera en contabilidad y auditoría. Cóndor bajará mi corazón, golpeará, después se irá. La luna en el desierto brillará, tú vendrás, solamente un beso me dejarás. ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? ¿Me pensarás? Yo sé que nunca volverás, mas pienso que no viviré. ¿Cómo podré? Y el dolor me dejará mi corazón, partirá y morirá. El amor como un cóndor volará, partirá y así nunca más regresará. Yo sé que nunca volverá, mas pienso que no viviré. ¿Cómo podré? Mm. bien, esta es la dulce voz de Carito. Carito, muchas gracias por, como siempre, por acompañarnos. Siempre está con nosotros, con el programa de salud. Así es que, Carito, cuéntenos, ¿qué ha hecho, dónde se ha presentado últimamente? Bueno, primero dando las gracias por la invitación. Yo siempre gustosa de venir acá y estar compartiendo siempre con ustedes de tan buenos programas que ustedes siempre transmiten. Y no, hemos estado dando gracias a Dios, he estado con algunos compromisos en la ciudad de Quito. Este fin de semana estuve por el Antojo Manavita. Estábamos compartiendo con el grupo Contratiempo. Qué bien. Sí, fantástico, compartiendo de nuestra buena música. Y bueno, contenta de todos los proyectos que hay y los que se vienen. Admiradora siempre de Paulina Tamayo. Sí, toda la vida. ¿Por qué? Así es. No, su forma de interpretar la música es única. Ya. Es única. Qué lindo. Y en lo que se refiere a los otros temas con otros artistas, también lo hemos escuchado en diferentes versiones de artistas de afuera del país. Sí. Mira, yo siempre saco de cada artista lo mejor, ¿no? Ya. Siempre estoy recopilando la mejor música, ya sea rítmica, ya sea balada. Siempre estoy viendo lo mejor de cada artista. Bueno, cada artista tiene cosas muy buenas, ¿no? Claro. ¿Y qué tal el trabajo con Contrapunto? ¿Cómo van con los chicos? ¿Cómo va con la orquesta? Ah, súper bien. Integramos 6 personas de Grupo Contratiempo. Nos dedicamos a la música, nos encanta la música. Dedicamos los días jueves para repasar. Y bueno, es nuestra pasión. Qué bonito. ¿Proyectos para lo que resta de este año? Porque ya estamos 4 meses que han pasado así, pero rapidísimos. Así es, el tiempo pasa volando. Bueno, siempre, como te digo, los proyectos están, pero así. Hoy día no tendrás nada, el siguiente día ya se presentan propuestas y tú tienes que ir. Una vida agitada. Sí, el trabajo del ISFA y el trabajo de la música. Así es. Bueno, la música no es trabajo, no es una diversión. Claro. Es algo hermoso. Yo digo, por lo que hacemos con Juan Carlos, o sea, igual entrevistas, mira contigo ahora Carito y con el resto de gente aquí con las doctoras, pues también igual, es un trabajo que nos encanta, nos fascina, digo, y todavía nos pagan por hacer este trabajo. Así Juan es. Carlos, ¿y ustedes qué pasa calladito? No, escuchando nada más, Carito, qué bueno y bienvenida nuevamente. Gracias. Esta segunda vez al programa Hablemos de Salud, y te decíamos, las puertas del programa siempre estarán abiertas para el talento nacional. Qué importante que ustedes formen parte de nosotros, ya forman parte desde el anterior programa que están acá visitándonos. Te invito también a que formes parte y compartamos de este programa para hablar de temas muy importantes referente a la nutrición, Carito. Claro que sí, muchísimas gracias. Como te digo, sí, ustedes me hacen sentir como en casa y por eso es que vengo gustosa al programa de ustedes siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Carito, así que por favor, vamos a seguir escuchando antes de irnos al corte, igual al final, canciones de Carito, por favor, así que no se despeguen de la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Les comento, estamos en línea telefónica, Ricardo y amigos oyentes, estamos con José Luis Paredes, responsable zonal de atención prehospitalaria, a quien quiero darle la más cordial bienvenida, quien nos va a dar este reporte importantísimo. Si hemos tenido algún incidente, y también, por supuesto, hablar de temas de prevención con respecto a estos. Estimado José Luis, buenas tardes y bienvenido a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la apertura. Deseándoles bastante éxito en la continuación de este programa y para que se siga abriendo el espacio a la comunidad con respecto a lo que sería la parte de la atención prehospitalaria. Coméntanos, José Luis, ¿hemos tenido algún incidente, hemos tenido algún problemita por ahí que la comunidad sepa conocer? ¿Hubo un incidente incluso el fin de semana anterior? Cuéntanos un poco. Bueno, diariamente la central reguladora de emergencias y urgencias que se encuentra aquí en la coordinación, en el ECU, Quito, recibe una cantidad muy grande de emergencias con respecto a solicitudes de unidades de ambulancia. Directamente este fin de semana nosotros tuvimos un incidente que, bueno, no llegó a mayores, pero un atropello en el sector de Amaguaña, donde 4 personas fueron atropelladas por un vehículo liviano. Nosotros, mediante la coordinación interinstitucional, logramos apoyar a este siniestro, derivando 4 pacientes a hospitales, directamente 3 al Hospital Básico de Machachi, 1 al Centro de Salud de Conocoto. Esto es lo que reflejamos, lo que hacemos diariamente, atención a los pacientes en el lugar donde se producen los hechos, el tratamiento prehospitalario, la estabilización de los mismos y la movilización a las casas de salud. Entonces, esto fue uno de los tantos incidentes que diariamente nosotros atendemos en la ciudadanía, en el Distrito Metropolitano. Así es, José Luis, también alertar a nuestra comunidad, estamos con climas bastante cambiantes. ¿Qué podemos aportar en esta parte? Totalmente, de acuerdo a nuestras estadísticas hemos tenido un aumento de la cantidad de accidentes de tránsito. Esto es reflejo también de la parte climática, el temporal, las lluvias, nos ayudan a que estos tipos de incidentes se produzcan. Para esto es necesario que tomar en cuenta las revisiones mecánicas de nuestros vehículos, la parte de las llantas, velocidades a las cuales vamos a estar sometidos. Igualmente es necesario saber que estamos prontos a un feriado nacional, entonces es importante esto. Previo a los viajes, la gente debe ir descansada, no debe sobrepasar las horas de conducción, ir con un vehículo en buenas condiciones. Además de esto, quiero recordar a la ciudadanía del uso único de la línea de emergencias, el 911. En este caso, por la cantidad de emergencias que se suscitan durante los feriados, es importante no saturar el servicio. Y las llamadas de emergencia, que se las canalicen, se siga las indicaciones del personal, el personal de salud que está al otro lado de la línea, hasta el arribo de las unidades de ambulancia. Perfecto, José Luis. Muy importante las recomendaciones que nos acabas de dar aquí en Radio Casa de la Cultura. Hay un índice bastante alto de las llamadas falsas. ¿Qué nos puedes compartir con este tema? Claro que sí. Bueno, directamente en lo que es el ECU 911 se trata de filtrar este tipo de llamadas. Varios factores, como los nombres de la persona que llama, entonces direcciones de dónde es el evento. Todo esto nos ayuda a filtrar. Pero aún así, durante el último mes nosotros hemos tenido 33 despachos de unidades de ambulancia que no llegaron a una atención. Muchas veces es porque cuando se produce la llamada de la ambulancia, se solicita la misma y posterior a esto, a que la ambulancia ha sido despachada, la persona ya no requiere el recurso. Entonces todo esto incluye que hayamos despachado recursos de forma innecesaria. Tomar en cuenta esto a la ciudadanía, porque en fechas como los feriados existe una cantidad mayor de llamadas a la central. Entonces evitemos el mal uso de este tipo de recursos. Perfecto, muy agradecido, José Luis. Qué gusto el poder compartir estos reportes continuos con ustedes, directo desde la atención prehospitalaria que brinda el Ministerio de Salud Pública en las cabinas del ECU 911. Muy agradecido, José Luis, te dejo para tu despedida final. Muchísimas gracias igualmente. Gracias por la apertura. Esperamos que continuemos de esta manera. Felicito esta iniciativa y, por favor, a la ciudadanía, el uso de la línea única de emergencias debe ser con el mayor de los cuidados, con la mayor pericia, porque justamente detrás de 911 se encuentran recursos y profesionales para salvar las vidas, para ayudar a la gente. Entonces, hagamos un buen uso de estos recursos. Muchas gracias, José Luis. Estuvo con nosotros el responsable zonal de atención prehospitalaria, José Luis Paredes, quien compartió con nosotros este reporte muy importante, Ricardo. Qué bueno estar al tanto con las incidencias que están en la calle en el momento, los accidentes, cómo prevenirlos. Ese dato es esencial para cualquier tipo de intervención. Sí, sobre todo para los conductores que manejan. Así es que usted señora que tiene su vehículo, cuando vaya por manejando, pues guárdese, por favor. Si tiene fiesta, correcto, vaya, diviértase. Si vinieron algunos cócteles, perfecto, pero el carrito que se quede en el lugar de la fiesta, y usted coja taxi, o que alguien vaya de su casa a conducir. Entonces son consejos muy prácticos, como dijo nuestro compañero José Luis. Así es, Ricardo, y para quienes ya están en sintonía con nosotros en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la web 2.0, les comparto el tema y vamos saludando con nuestras invitadas en la tarde de hoy. Vamos a dialogar y hacer la invitación, por supuesto, al Foro Internacional Soberanía Alimentaria, Futuro para Latinoamérica. Valoremos, respetemos y vamos a reconocer a nuestra Pachamama. Para desarrollar el tema, doy la más cordial bienvenida. Estamos con Loida Olivo, conferencista y forma parte de la coordinación del CISAN, del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional. Loida, qué gusto tenerte acá nuevamente en este medio, pues, para difundir esta invitación muy importante para nuestra comunidad. Buenas tardes, Loida. Buenas tardes. El gusto realmente es mío el poder dirigirme a los radioescucha de este prestigioso espacio comunicacional, donde pues, podemos hablar y pues llegar a muchas personas que vamos a tener el gusto de contarles lo que va a pasar justamente el 23-24 de abril aquí en la ciudad de Quito. Chévere, y vamos a seguirlo desarrollando, estimada Loida, en conjunto con Diana Herrera, nuestra nutricionista del Ministerio de Salud Pública, el Distrito de Salud 17D07, Chillo Gallo, a la ecuatoriana. Estimada Diana, qué gusto. Buenas tardes y bienvenida al programa Hablemos de Salud. Buenas tardes, pues encantada de estar aquí y poder compartir todos los temas que vamos a abarcar esta tarde. Y aprovechando que se nos acerca este feriadito y la Fanesca, ¿no? Vamos a aprender un poquito más sobre el tema de las personas especializadas y quienes nos vayan pueden indicar, Ricardo, si usted puede o no comerse unos tres platitos de Fanesca. Bueno, vamos a ver qué dicen en casa, ¿no? Porque ahí es donde reparten. Sí, ¿no? Una costumbre bastante bonita que mencionábamos al inicio del programa, pero que de pronto si nos excedemos un poquito puede causar un poquito de conflicto, Dianita. Claro, con relación a lo que es la Fanesca, pues sabemos que es un plato calóricamente alto, pero hay que recalcar que en las porciones adecuadas no nos proporciona ningún daño. Si nos excedemos de esto, como mencionaba aquí, dos, tres platitos, pues ya es más allá de lo recomendado. No hay que dejar a un lado el valor nutritivo también que abarca este plato, como son los granos, ¿no? Muchos granos de estos son altamente nutritivos, son ricos en fibra, ricos en celulosa, como algunos de estos nos proporcionan. Y la preparación es bastante complicada, ¿no, Ricky? Bueno, bastante tiempo. Honestamente le voy a decir que a mí ya me designaron a pelar los chochos. Eso, y a pelar también el maní. Bueno, eso es más fácil. Pero los chochos es una tarea así bastante laboriosa, pero un plato riquísimo. Vamos a tener más adelante incluso unas entrevistas con las personas que preparan este delicioso alimento por Semana Santa, así que les invitamos a seguir en sintonía aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero vamos a empezar a desarrollar este tema importantísimo de la tarde de hoy, Ricardo. Así es, el próximo martes y miércoles 24 de abril del 2019 se realizará en Quito el Foro Internacional de Soberanía Alimentaria, Futuro para Latinoamérica. Es un encuentro latinoamericano de intercambio de experiencias y saberes, como también de temas políticos, públicos, planes, programas y proyectos, a fin de realizar acciones conjuntas que permitan en cada estado potenciar y fortalecer la capacidad de diseño, implementación y evaluación de la soberanía alimentaria, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos, a través de una alimentación sana, nutritiva, culturalmente apropiada, en armonía con la naturaleza, Juan Carlos. Dato muy importante, Ricardo, así que accedemos directamente, Eloida. Por favor, haznos de esta invitación a este Foro Internacional de Soberanía Alimentaria que se va a desarrollar en estos días cercanos. Por supuesto. Encantada de invitarles a toda la ciudadanía de Quito, y de hecho también van a venir personas de fuera de la provincia de Pichincha, uh-huh. De la costa, de la Amazonía y pues de Esmeraldas precisamente. Va a venir gente por el foro, pero también para presentarnos parte de su cultura. Entonces, invitados completamente, bienvenidos a este espacio de reflexión también, de debate, de escuchar muchas ponencias relacionadas con los temas de soberanía alimentaria, y pues también dentro de nuestro espacio está el tema nutricional. Para nosotros ese tema es fundamental, porque de lo contrario la soberanía alimentaria estaría como con una patita coja. Para entender el tema, y de pronto en casita nos dicen, bueno, más o menos de qué se trata, empecemos hablando del CISAN, del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional. ¿Cuál es el trabajo, cuál es la misión del CISAN? Bueno, antes de hablarles del CISAN, creo que se hace muy importante decirles por qué razón COPISA, por qué razón con una conferencia, y por qué razón hablar de soberanía alimentaria. Y decirles que este tema está basado en la constitucionalmente en el artículo 281, donde nos dice, para ser más exacto, nos dice que la soberanía alimentaria es con un objetivo estratégico para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Esto significa que, entonces, el Estado tiene que garantizarnos la soberanía alimentaria y, sobre todo, garantizarnos que los alimentos sean sanos y que sean culturalmente apropiados. Es decir, que estos alimentos estén libres de químicos, sino más bien que sean tratados agroecológicamente. Y que además tenemos tiene que garantizarnos que en las mesas de los ecuatorianos esté el alimento sano, sobre todo, pero que esté siempre. Este dato es importantísimo. Hablamos de alimentación, alimentos sanos, el tener una manufactura adecuada. Importante también decirlo de Anita, ¿no? Que debemos tener algunas normas para que este producto final, el que sea vendido en las ferias agroecológicas, sea de muy buena calidad. Claro, es importante tomar en cuenta que al adquirir estos alimentos sean también certificados, y también posterior a esto, que sean bien manejados. Por ejemplo, en el caso de los huevos, ¿no? Muchas de las veces no son lavados antes de ser preparados, y pues estamos en el riesgo de adquirir alguna enfermedad, como es la de la salmonela. Entonces es muy importante, cuando adquirimos ciertos alimentos, pues la higiene, bien desinfectados, bien lavados, bien tratados, y posteriormente a esto, pues consumirlos. Como menciono, no nos sirve de nada un alimento altamente nutritivo, con todas las propiedades en ese alimento, si no tiene una higiene adecuada, pues después tenemos una infección y no me sirvió de nada, no absorbí ningún nutriente, un gasto en vano, ¿no es cierto? En esta tarde, amigos, quiero comentarles que estamos con Loida Olivo de CISAN y Diana Herrera del Ministerio de Salud Pública, desde luego compartiendo estos temas de la salud alimentaria como también sobre la nutrición. Dianita, ¿cómo reconocer los alimentos orgánicos de los que son, que se venden en los mercados, en las perchas? Claro, bueno, ahora tenemos un montón de normativas que abarca actualmente, y se habla bastante de la certificación, de que sea un alimento orgánico, de tal manera se certifica y se cerciora que este alimento puede ser, es de hecho beneficioso para la salud. Por lo general vienen con unos sellos, pero también en este caso podemos realizar la... podemos adquirir mediante la feria que se va a realizar, puede estar bajo los parámetros de la soberanía alimentaria, que eso hay que tomar también en cuenta, porque hay personas que por venderlas dicen que son orgánicos, ¿no? Pero hay que saber en dónde se adquiere estos alimentos. Y ahorita tenemos una gran oportunidad de conocer mediante este foro que se va a realizar, y pues seguros de adquirir los alimentos de aquí. En este foro internacional, en la parte exterior, se va a desarrollar esta feria agroecológica. precisamente. Porque nosotros decimos, y pues de acuerdo con el tema de la certificación, pero para nosotros también es importante, a más de la certificación, decir que nuestra garantía realmente es saber de dónde viene. O sea, saber que es del agricultor, del productor, a la mesa. Entonces, por eso es que para nosotros es necesario el tema de las ferias, donde vienen realmente productos que nosotros conocemos, que son producidos de manera sana, adecuada, como dice la Constitución para el tema de soberanía alimentaria, y pues podemos, sin documento alguno, lógicamente, pero sin embargo podemos saber que nos traerán comida limpia. Para nosotros la feria es fundamental, por lo tanto les invitamos también a ser parte de esta feria que se desarrollará igual en la explanada que tiene la plataforma gubernamental. Esto queda en la Amazona y Unión Nacional de Periodistas, entre esas dos calles. Y pues la feria promete traer alimentos agroecológicos, orgánicos, y también tendremos algunos implementos o algunas artesanías, de hecho, con la materia prima, ¿no es cierto?, que sale de los mismos productos. Entonces, por ejemplo, se comen el maíz, el choclo, y del choclo hacen algunas artesanías, de la tusa o de la mazorca hacen algunas artesanías. O sea, nuestros campesinos han aprendido a utilizar todo. O sea, para ellos nada es rechazo, nada es desperdicio, todo tiene una razón de ser, una razón de existencia, y tiene una forma de cómo procesarle. Es por eso que decimos que si apoyáramos con fuerza desde el Estado al agro, tendríamos buenos resultados, y más que apoyar a la minería, que apoyar a otros espacios, sectores que consideramos que son más importantes para la economía del país. Considero yo, en cambio, que sería importante el apoyo a la gente que está ahí en el campo, que nos trae la comida y que nos garantiza que es sana y soberana. No como, por ejemplo, si vamos al Supermaxi, posiblemente los alimentos que el Supermaxi produjo no nos asegura mucho de que sí sean sanos y soberanos. Con eso no quiero decir que ellos lo hagan, pero consideramos que mayor garantía tienen los productos de nuestros compañeros que están en el campo. Y es bastante rico nutrirse de estas experiencias y saberes que vamos a encontrar en la feria agroecológica. De pronto nos podemos acercar donde la señora, la vecina, la caserita que nos va a estar ofreciendo estos productos directamente del campo, porque ellos son los productores que van a vender, ¿verdad? Así es, productores que vienen de allí, de la chacra mismo, y que nos vamos a tener la gran bendición o la gran suerte de poder tener estos productos desde el productor al consumidor. Qué bueno. Carito, qué buena noticia. La alimentación la podemos obtener de primera mano de los productores en esta feria agroecológica. Imagínate. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Qué bien que nos vengan a dar a conocer que hay estas ferias, ¿no? Para nosotros poder adquirir los productos directamente. Incluso sería un poco más económico, no sé si entra el regateo directamente con ellos. ¿Cómo funciona este tema? No, yo realmente, bueno, si ustedes hacen el regateo, pero yo les pediría en realidad que no. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Supermaxi nosotros no regateamos. Dice aquí el precio 9.99 y eso le pagamos, ¿no es cierto? Entonces sería bueno más bien valorar este trabajo, este esfuerzo que hacen los compañeros, que sin lugar a duda van a vender un poco menor el costo, pero que pues nosotros seamos más bien sus aliados estratégicos y les compremos al precio que ellos nos den sin regatearles, como que pensemos que estamos en el supermercado o en el comisariato comprando, que ahí nadie nos aunque regateemos, no nos van a aceptar. Entonces, muy ojalá que pudiéramos hacer esto. Muy buena recomendación, Ricardo, sí. No al regateo en las ferias agroecológicas. Y es verdad, debemos valorar este trabajo, el esfuerzo de ir directamente a las ferias agroecológicas y ofrecer nuestro producto ahí directo. Porque yo pienso inclusive en los mercados. Hay señoras que, por decir en las ferias, los días sábados, van con una canasta pequeña a ofrecer sus huevos del campo. Y todavía se le dice a la señora, baje, rebaje. A mí realmente sí me da mucha pena, porque Juan Carlos, es un poquito lo que llevan. Pero lo que dice, Loida. No, pues, en los supermercados nunca regateamos. Por supuesto. Sí. Inclusive damos propina. Así es. Así que a valorar lo nuestro. La invitación ya está realizada. Por favor, quiero que nos repitas esto de la invitación al Foro Internacional de Soberanía Alimentaria. Indícanos los días y los horarios. Además de mencionar que es una entrada gratuita y abierta para todo el público. Sí, precisamente no van a pagar nada por venir a escuchar algunas cosas importantes para ejercer nuestra soberanía alimentaria y sobre todo para poder ser parte de todo el trabajo de la soberanía alimentaria desde su casa. Ni siquiera tienen que ir a ningún lado, sino desde su casa pueden ejercer el tema de la soberanía alimentaria consumiendo productos sanos, haciéndose consumidor responsable. Uh-huh. Eso ya es importante. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, están todos cordialmente invitados a este espacio, tanto al foro y la feria, que serán el 23 de abril y el 24 de abril, martes y miércoles de este año, en la plataforma gubernamental norte, que está en la Amazonas y, como les decía, la Unión Nacional de Periodistas, donde habrán mesas de trabajo, habrán dos foros con temas diferentes cada día y seis mesas de trabajo donde se va a discutir temas fundamentales para nosotros como políticas públicas en soberanía alimentaria, el rol de la mujer rural en la soberanía alimentaria, que es fundamental. Como les decía, el campo siempre ha estado feminizado y para nosotros es fundamental entonces enfatizar mucho en este tema, economía popular y solidaria, sus modelos económicos. Y tendremos el día 24 soberanía alimentaria, alternativas al cambio climático, prácticas alimentarias y nutrición en soberanía alimentaria, y es donde le digo a la doctora que tenemos que hacer esa alianza estratégica importante para que podamos ejercer una soberanía alimentaria realmente en la praxis. La agroecología para la soberanía alimentaria y agricultura familiar campesina. Todos esos temas van a ser desarrollados este día 23-24, pero también las mesas de trabajo, que son acceso al agua y a la tierra, protección de la agrobiodiversidad, investigación, asistencia técnica y de los saberes, fomento a la producción, sistema de comercialización y abastecimiento agroalimentario, consumo y nutrición. Todos estos temas los encontrarán en el foro que se va a desarrollar el 23-24. Y de pasito nos vamos haciendo las compritas en las ferias agroecológicas. Ricardo. Bien, como siempre, también queremos escuchar la voz de Carito en esta tarde. Así es que, desde Ecuador para el mundo, así es. Carito, ella en vivo en la Casa de la Cultura. ¡Qué lindo! ¡Los aplausos gracias. Fuertes! Sigue amando, que a pesar de todo, a

Bien, como siempre, Juan Carlos, estuvimos por las diferentes calles de Quito y estábamos topando el tema de la Fanesca, justo el tema de la Semana Santa. La Fanesca es un plato preparado a base de granos tiernos y pescado seco, acompañado de buñuelos, higos, pristiños, arroz de leche y el molo. Se ofertan en mercados, ferias, hoteles y salones del Ecuador. Se relacionan con la religión católica, denotando que el número de granos, 12, son los mismos que la cantidad de apóstoles acompañaban a Jesús. Lo explica la señora Beatriz Cueva, ex dirigente de la Feria de la Fanesca de Quitumbe. La presentación del plato va a la Fanesca con los fritos respectivos, que es el plátano maduro. Va también unos fritos que se hace con una masita de que se hace las empanadas. Se hace unos fritos, se va con una tajita de queso, una tajita de huevo y el perejil crespo, que da el adorno a la Fanesca, eso es todo. ¿Y cuánto cuesta el plato? En este año, gracias a Dios, creo que ha habido grano suficiente y está barato. Entonces yo le he vendido este año a $3 con un vasito de arroz de leche. A propósito del arroz de leche, ¿qué más se hace en esta Semana Santa por la Fanesca? ¿Qué alimentos más se preparan? Para dar una Fanesca completa faltaría el molo. El molo está hecho así mismo en una... como lo que se hace el puré de papas, pero asimismo tiene hecho su refrito, se le hace con maní todo, se hace el refrito para el molo. Y la presentación es igual, con un madurito, con queso, con huevo duro y perejil crespo, eso se da. ¿Y en lo que se refiere al postre, a ese molito y eso rico? Eso también, el dulce de higos. Sí, vemos en la tradición, depende de cada familia, ¿no? También se hace los higos, se hace los duraznos, eso también se hace para la Fanesca. ¿Este motivo de la Fanesca es para que los hermanos, los tíos, los hijos se reúnan en casa? Sí, especialmente este plato es elaborado así en familia. En ese momento es para unir a las familias, porque ya se dice, por ejemplo, uno hace de pelar el chocho, otro hace de picar el zapallo, el sambo, y así. Y en ese momento que uno se está elaborando las cosas, uno se conversa, hay la oportunidad de conversar de cómo están pasando, y también hay risas y se pasa bien, y eso se llama la unión de la familia. Así es, Ricardo y amigos oyentes, vamos por la Fanesca completa, Ricky. ¿La completa? La completa, pero solo una nada más. Una fanesquita de la normalita y la Fanesca de dulce. O sea, con higos, con arroz de dulce. Completo. Con pristiños, bueno, yo digo, bueno, dos. Y el molo, Carito, Ricardo, Carito, tú eres tres. Experta en eso. Claro, el molo no puede faltar, delicioso. Bueno. Nos decías del programa, el programa anterior, estimada Dianita, pues una vez al año no hace daño, ¿no? Pues sí, vuelvo a recalcar, una vez al año no hace daño, pero tomando en cuenta también y considerando las porciones, ¿no? Y para complementar, después de esto y compartir con la familia, una actividad física, ¿no? Que no debería faltar también después de este plato nutritivo, y también no hay que dejar a un lado que sí es calórico, pero con las porciones adecuadas, pues, vamos ahí a ¿con qué bebida sería recomendable en la parte nutricional para que salga bien? Desde el punto de vista nutricional, cualquier alimento es recomendado con agua, ¿no? Desde el punto de vista nutricional. Ahora, estaba escuchando aquí la parte de degustación que mencionaba el arroz... arroz de leche. Arroz de leche. Pues... se puede consumir en este aperitivo, pero como menciono, yendo de la mano con una actividad física para... Uh-huh. Juan Carlos sabía lo que decía, en gustos y sabores no mandan los doctores. Creo que en estas épocas, no solo en esta época, sino en Navidad también, nos ponen a un lado oídos sordos, como dice, pero como menciono, es muy importante consumirlo porque es muy nutritivo también. Es muy nutritivo los granos que proporciona la fanesca, como mencionaba el zapallo, por ejemplo, alto en fibra, alto en celulosa. Nos ayuda, como tiene a nivel alcalino, nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos acidez estomacal. En las mujeres embarazadas también proporciona a evitar esto, lo que son los vómitos, los mareos. Entonces tiene una cantidad de vitaminas los granos, pero obviamente combinarlos de una manera adecuada, y vuelvo a recalcar, las porciones es muy importante. Ricardo se está animando por el tercer plato. No me voy a animar. Yo todos los años, el día jueves, molo con arroz de leche. El viernes, la fanesca. El sábado, los pristiños. Mi dieta se va a acabar. Y ahí sí mi doctora me va a hablar. Usted sabe que yo soy cero sal, cero azúcar. Es mi sistema de alimentación. Por eso me mantengo muy bien y saludable. Pero una vez al año no hace daño. De pronto la doctora me va a hablar las orejas. Pero qué rico que es la fanesca. Así es, amigos oyentes, así que a disfrutar siempre con precaución, con tranquilidad, y apoyando en la familia para la preparación de este plato bastante delicioso. Por favor, para ya ir culminando el tema, estimada Loida, por favor, invitemos nuevamente a la comunidad para que acuda este 23 y 24, si no me equivoco. Sí, 23 y 24 de abril, efectivamente, en el auditorio del IAEN, en la avenida Amazonas y Unión de Periodistas, de la Plataforma Gubernamental Norte. Se dará a efecto este foro. Están todos invitados, de hecho. Y decirles, finalmente, que este foro se hace en el marco del 17 de abril, que es el Día Mundial de la Lucha Campesina. También iniciamos este año el decenio de la agricultura familiar campesina. Así que todos invitados, bienvenidos para escuchar y a debatir nuestros temas. Resaltar esto, me había faltado esto del rol de la mujer rural ecuatoriana, ¿no? Importante en la soberanía alimentaria. Es fundamental el rol de la mujer, porque como les decía en el inicio, el campo fue feminizado, es feminizado. Por tanto, de resaltar la presencia de la mujer en el trabajo para la soberanía alimentaria es lo máximo. Te agradecemos mucho, Loida, por estar acá presente en el programa, y de hecho van a tener una apertura al 100% por toda la gente que va a asistir al foro internacional. Denita, muy agradecido por tu presencia y por supuesto por las guías que nos das en la parte alimentaria. Pues yo les agradecería a ustedes, muy encantada de estar aquí y poder compartir, ¿no?, y relacionar todos estos temas y también ir adquiriendo más conocimiento. Pues cada día aprendemos más, nunca dejamos de aprender. Muchas gracias, Dianita, y por supuesto, le dejo a usted para la entrevista final con Carito. Carito, ¿vas a hacer la fanesca? Claro que sí. El día viernes estamos la familia reunida, que somos ya reunidos todos, creo que somos como 70 personas más o menos. Es una locura. No, ya yo pedía y me iba a notar, pero mucho. No. Sí. No. Pero qué bonito, ¿no? Sí. Es la unión familiar. Sí, es la unión familiar. Nosotros aprovechamos estas ocasiones para reunirnos toda la familia, primos, sobrinos, hermanos, tíos, familiares que a veces hasta no nos vemos en meses. Y bueno, pues valga la oportunidad para reunirnos todos. Aprovechando siempre con el tema de precaución, prevención, como nos decía el paramédico que nos habló al comienzo del programa. Así es, así es. Bien, entonces nos estamos pidiendo, Juan Carlos, la suya, ¿no? Bien, entonces, señoras y señores, Carolina Elizabeth Sánchez con el tema. Los aplausos fuerte, por favor, para Carito. Eso, que suenen las palmitas. Una palomita que en mi corazón hizo su nidito, nido de ilusión. Esa palomita conmigo creció.